presenta en todas las sociedades. De acuerdo con las estadísticas, hay un promedio, no voy a precisar hoy, pero tal vez mañana sí, porque vamos a contar con una invitada. Las víctimas, mujeres inmigrantes, tienen una media muy superior a las nacionales. Pero ya varios estudios han explicado por qué. Tiene que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentra. Y repito, lo vamos a conocer en detalles mañana, cuando vamos a tener aquí una representante de la Asociación Por Ti Mujer, una asociación que viene trabajando muy seriamente hace mucho tiempo aquí en Valencia. Pero maltratadores los hay en Marruecos, los hay en Argentina, en Colombia, en España, en México, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en todas las sociedades. Maltratadores. Y por supuesto, víctimas también. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es, repito, el tema de conversación. Ya vamos con otros asuntos de interés. Carlos Angulo se prepara a esta hora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Escultor, de igual forma que a mitad de semana, en este miércoles 6 de marzo, recordamos que hoy es el Día Europeo de la Logopedia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Tal día como hoy, un 6 de marzo, hace 97 años, es cuando nació el reconocido escritor colombiano, el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, mejor conocido como Gabo, y lo recordamos el día de hoy en su natalicio. Esto es lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Efectivamente, tenemos el natalicio de Gabriel García Márquez. Si me lo permite el tiempo, más adelante vamos a llamar a un hombre que ha estado promoviendo la obra de Gabriel García Márquez en España y en Europa. Y hoy es una fecha muy especial. Ya empezábamos nuestro programa hablando de la obra póstuma de Gabo. En agosto nos vemos. A propósito, tiene que ver con una mujer de más de 40 años. Que, bueno, se va de vacaciones, Ya le vamos a entregar más detalles acerca de entonces de la nueva obra de Gabriel García Márquez. Feliz día, desde luego, para todos los seguidores de este escritor. Por cierto, algunas encuestas lo indican como el más leído aquí en la comunidad valenciana. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. ¿Cansada de tener el cabello crespo, sin brillo y deshidratado? No lo pienses más. Visita a Emi Familia Peluquería. Especialista en todo tipo de cabello. Tratamientos capilares. Extensiones. Cortes. Alisados y peinados. La salud de tu cabello depende de un cuidado especializado. Emi Familia Peluquería Latina. Convento Jerusalén 49, zona Plaza España. Síguenos en Instagram y Facebook. Emi Familia Peluquería. Emi Familia Peluquería. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Follos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. Atención Valencia. Atención Valencia. Atención Valencia. Este 8 de marzo. En la Sala Canara. Sala Canara. Ahora sí. Con la presentación de David Sahan. Con la presentación de David Sahan. Reviviendo a Frankie Ruiz. Siendo a Frankie Ruiz. Tienes los ojos del amor. Y tu mirada. Cantando todos sus temas. Hora 8 de la noche. Información arroba 7eventos es y tomaticket.es. Me acostumbré al perfume de tu piel. Los esperamos viernes 8 de marzo. David Sahan reviviendo a Frankie Ruiz. Una producción de 7eventos. Sala Canala. Camino Viejo del Saler. 7 Poblados del Sur. 46012. Valencia. Quiero hacerte el amor. Y tú te alejas. A Valencia llega el rey del chupe. Del chupe. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Con Alex Castaño. Con la... Para los más pijos. Descarado. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve estará con nosotros Carlos Anguro, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales, en las principales plataformas? Ayer, a propósito, a nivel mundial, se cayó Instagram y Facebook. Mucha gente pensaba que era que tenía el teléfono con algún problema, pero no. Es que las redes sociales en cualquier momento también pueden fallar. Lo tuvimos en recordemos hace algún, el año anterior tuvimos problemas con Twitter y en esta ocasión ha sido Instagram y Facebook. Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? Parte de lo más comentado en tendencias en redes sociales tenemos el nombre de Dakota Johnson por sus declaraciones ante una reciente entrevista en la revista Vulture, en la cual podemos ver las declaraciones de la reconocida actriz con respecto al desempeño pobre de su nueva película Madame Web en taquilla, dando a declarar de que de igual forma piensa que todas las películas que tienen que ver con decisiones de estudios y que no van más allá de la visión del artista tienen merecido que pueden ser reprochadas y que, por supuesto, este tipo de experiencia le da a entender que no forma parte de los tipos de franquicias que son blockbuster y que ya no le gustaría repetir en algún otro tipo de contexto con películas de superhéroes. Entre otras de las tendencias del día tenemos el nombre de Dani Martín por el anuncio de su sexta fecha en el Wizzing Center de Madrid como parte de su gira de los 25 años en el próximo 2025. Ya ha agotado 5 de las 6 y es por ello que forma parte de lo más comentado el día de hoy. Al igual que Karol G, que anunció una nueva fecha en el Santiago de Bernabéu, y por supuesto el hashtag de Disney Plus fueron parte de lo más comentado por el anuncio de la cuarta parte, una nueva película que llegará a la plataforma próximamente, y se trata de la nueva cinta de Descendientes, El Ascenso de Red, que estará disponible en verano de este año 2024. Otro de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el nombre de Mbappé y del PSG, forma parte de lo más comentado por el partido que tuvo lugar el día de ayer frente a la Real Sociedad en los cuartos de final de la Champions League. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y estamos en la segunda parte de nuestro programa, es decir, en la segunda hora. Y nos quedamos en Valencia. La ciudad apenas está dejando atrás un poco el luto, más no el dolor por la tragedia ocurrida en el edificio del sector Campanar, donde desafortunadamente murieron 10 personas. pérdidas materiales por doquier. Y bueno, los sobrevivientes están intentando rehacer sus vidas. Hemos visto también muchas muestras de solidaridad, no solamente de parte de las autoridades, sino de la población en general, incluso desde fuera del país. Muchísima solidaridad. Pero en medio de este panorama también aparecen los indolentes, los imprudentes. ¿Quién lo iba a imaginar? Buscando entre los escombros, robando entre los escombros, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Hoy encontramos en la prensa valenciana que han sido detenidos dos personas, más exactamente de origen argelino, que intentaban robar lo poco que ha quedado entre las cenizas. Increíble. Cuando pasamos por la calle Maestro Rodrigo o la avenida General Avilés, podemos ver perfectamente todavía el edificio carbonizado. Recordemos que la semana anterior ya las autoridades dieron orden a los propietarios de los edificios, de las viviendas, que podían perfectamente buscar a ver qué había quedado. Hay algunos objetos de valor sentimental que intentan de alguna manera rescatar los sobrevivientes, evidentemente con el apoyo de los organismos de socorro, en este caso el cuerpo de bomberos. Está Mireya Company. Mireya, buenos días. Un momento, Mireya. Ahora sí te enfocan las cámaras como tiene que ser. Sí. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Gracias. Vamos a abordar en profundidad este tema y tenemos además una invitada porque insisto que todavía no se ha superado el dolor. Estamos de luto, ya no oficial porque lo fueron durante los primeros 3 días, pero evidentemente sobre todo el sector campanar sigue herido con esta tragedia y es increíble lo que ha pasado, como en medio de tanta solidaridad expresada pues aparezcan también los indolentes. Bueno, esto es así, obviamente, como nosotros decimos en términos criminológicos, la oportunidad hace al ladrón, y la verdad es que en estos casos, aunque llama muchísimo la atención que de una catástrofe, de una tragedia, pues aún haya gente que se dedique a ver qué es lo que puede pasar, como en este caso que han sido dos detenidos de argelinos que subieron en la madrugada a los dos edificios, estrictamente a la planta número 2, y se hicieron con la grifería pues de algunos pisos, tanto de la planta número 2 como de la planta número 3. En este caso, como la policía local tiene patrullas fijas allí pues para tratar de que la gente no entre a llevarse lo poco que queda, y además porque esto está todo judicializado, se está investigando cuáles son las causas de esta tragedia, pues detectaron, oyeron ruidos y subieron a esa planta número 2. Hubo uno que lo detuvieron a los 100 metros y el otro, pues digamos, a una calle pues un poquito más paralela. Los cogieron infraganti, obviamente, todos estaban manchados con hollín, o sea, que habían estado, pues digamos, escarbando. Cuando subieron también a este piso número, a esta planta número 2 y a esta planta número 3, pues también encontraron lo que era una mochila de deporte con los grifos que habían podido sacar y además los utensilios que habían utilizado, que estos son en este caso, pues ha sido unos martillos y unos alicates. Los detuvieron por un presunto delito de robo con fuerza y los mandaron pues a Zapadores, donde tenían que ir. A ver, Mireya, pero no dejamos de preguntarnos, porque aquí se está investigando lo que ocurrió en este edificio. Lógicamente, las cenizas, lo poco que haya quedado, todo eso es materia de investigación por parte de las autoridades. Hay un juzgado que tiene a cargo esa investigación. En este caso se está hablando que las personas que han capturado estaban robando, porque también podría perfectamente prestarse para eliminar cualquier tipo de prueba. Podríamos llegar a pensar, ¿no? Entonces, ya las autoridades han determinado que el propósito era robar, porque sí. ¿Qué se puede robar en un edificio totalmente carbonizado? Lo otro que nos preguntamos, ¿no? Pues por una parte sí, o sea, se han visto que son los indicios, ellos se van a basar siempre en los indicios. Han habido unas personas que han salido, han oído ruidos, ¿qué es lo que podían estar haciendo? Han subido, ¿qué es lo que han visto? Una mochila de deporte con grifos. Y tú ya tienes que es lo poco que queda, que vas a pensar, porque obviamente los estaban robando para después venderlos. Y además, al encontrar todo ese arsenal de herramientas, pues es la teoría que... más casas, es decir, que podíamos pensar que han intentado borrar pruebas, pues no tiene mucho sentido. Además, ya se están diciendo que los indicios van hasta que ha sido pues algo más fortuito, ha sido una sobrecarga. Entonces, por eso se les está investigando. Mireya, a propósito, tenemos una persona invitada hoy para conocer más acerca de cómo superar esta época, este periodo de luto, y en este lugar vamos a abordar las cosas quizás desde un punto de vista del que muy poco se habla en estos casos, ¿no? Desde los organismos de socorro que actuaron en este caso, no pudieron evitar evidentemente que murieran personas y que el edificio no se incendiara, de que se perdiera todo, pero hicieron una labor muy importante. Y hemos visto cómo también las autoridades valencianas, hablamos de la Generalidad, igualmente el Ayuntamiento, agradecían, reconocían la labor. Y es que ellos también estuvieron comprometidos. Incluso transcurrieron algunos mensajes. Hay algunas versiones que indican que hasta algunos miembros del Cuerpo de Bomberos alcanzaron a despedirse de sus familiares porque estaban totalmente atrapados en las llamas. Hoy tenemos a una invitada. Así es, Jorge. Hoy nos acompaña en el Café Mayanero Lola Collado. Ella es psicóloga generalista sanitaria y además tiene la especialidad en psicología de emergencias y catástrofes. Muy buenos días, Lola, y bienvenida al programa. ¿Lola? ¿Lola? Hola. Sí. ¿Me oís? Sí. Muy buenos días, Lola, y bienvenida al programa. Nada, os daba las gracias a vosotros por invitarme. Buenos días. Lola, eres exactamente psicóloga de emergencias y catástrofes. Digamos que es una especialidad que es poco conocida por todos, pero yo también estoy incluida. ¿Qué es exactamente tu especialidad? Bueno, pues a ver, los psicólogos de emergencias tenemos que tener una base clínica o generalista sanitaria, que es lo que conoceríamos como los psicólogos que trabajan en consulta, y posterior, la especialidad más específica en emergencias y catástrofes. Nuestras funciones principales son dos, es la prevención, rehabilitación y lo que es la intervención. Quizás esta segunda sea más conocida por todos, ¿no? Que es cuando veis cómo después de una emergencia pues los psicólogos se trasladan a la zona cero para dar este apoyo emocional y este acompañamiento a las víctimas. Pero previo... sí, perdón. Sí, sí, continúa. Ah, no, nada, me refería que previo a una emergencia pues también se hacen trabajos de prevención a través de la formación y posterior a una emergencia de rehabilitación, estudiar qué ha salido bien, qué cosas han podido salir mal y trabajar sobre protocolos para que esto no vuelva a suceder. A raíz, por ejemplo, del incendio que ocurrió en Campanar, sí que sabemos que aparte de todos los bomberos, los policías, los sanitarios, acudisteis vosotros, los psicólogos de emergencia. Normalmente, ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo que soléis encontraros? Principalmente caos. Y no me refiero a un caos por la gestión de las emergencias, ¿vale? Que esto siempre da confusión, sino caos por la cantidad de reacciones diversas que podemos ver en las víctimas. Cuando tú llegas a la zona cero de una situación como el incendio de Campanar, puedes encontrarte a personas que están en estado de shock emocional, que apenas se mueven, que apenas responden a lo que les preguntas, personas que están teniendo un ataque de pánico, otro a lo mejor al momento está con una conducta hiperactiva que no para de moverse, pero sin mucho sentido, e incluso corre riesgo de meterse en una zona de peligro porque no es muy consciente de hacia dónde se dirige. Entonces, nosotros cuando llegamos a estas zonas cero, que llamamos la zona de la emergencia, siempre nos tenemos que poner al mando del coordinador de la emergencia, que se encuentra en el puesto de mando avanzado, y es esta persona la que nos dice dónde nos tenemos que colocar para poder atender a estas víctimas y sobre todo no interferir en la labor de rescate de los compañeros que están trabajando ahí, claro. Por ejemplo, en el caso de cuando vosotros llegáis, ya que me estás hablando de esa diversidad de conductas que puede experimentar la gente, o sea, puedes estar en estado de shock, puedes estar hiperactivo, ¿vosotros, digamos, tenéis alguna prioridad? Es decir, ¿primero tratáis a las que están en estado de shock o digamos, ¿cómo funciona? ¿Cómo actuáis? Pues mira, primero, las personas que están en estado de shock emocional no es, digamos, la prioridad, ¿vale? Porque, justo por lo que he dicho, porque como están quietos, perdón que lo diga así, ¿no? Pero para entendernos, como están quietos, su vida en sí no corre peligro. No pueden moverse y meterse a cualquier zona de peligro. Entonces, aunque los tenemos muy vigilados y vamos a trabajar con ellos lo antes posible, lo primero va a ser siempre poner a salvo físico, ¿vale? Para que se entienda, a estas personas que a lo mejor están hiperactivas o que están teniendo un ataque de pánico y que no sabes en qué momento pueden empezar a moverse a una zona donde su vida puede correr peligro. Entonces, primero nos ocuparíamos de estas víctimas y posteriormente trabajaríamos con las personas que se encuentran en estado de shock. También es cierto que si tenemos la suerte de que el dispositivo de psicólogos que se desplaza es lo suficientemente grande, podemos atenderlos a todos a la vez. ¿Vale? Entonces nos dividimos y los atenderíamos. Pero si tenemos que hacer un orden, siempre vamos a intentar atender primero a aquellas personas que por su conducta pueden poner su vida en riesgo. Por ejemplo, en el caso de Campanar, que hubo mucha gente que lo estábamos viviendo en directo a través de los medios de comunicación, nos dábamos cuenta, según iban retransmitiendo, pues que obviamente iban a tener que dar esa mala noticia de que habían desaparecido. ¿Cómo se puede dar esa, cómo dais esa mala noticia? Bueno, esa noticia a nosotros nos encantaría poder darla evitando el dolor emocional, pero eso es imposible. Entonces lo que hacemos siempre es intentar minimizar el impacto de la noticia. ¿Cómo? Pues lo primero va a ser, dentro de lo que es el caos de una emergencia, buscar un sitio apartado de los medios de comunicación, de las miradas de los vecinos que se puedan acercar, para intentar ofrecer, entenderme cuando digo intimidad en estas situaciones, pero en la medida de lo posible, un poquito de intimidad. También nosotros ya sabemos qué noticia les vamos a dar. Entonces vamos a buscar que en el sitio en el que nos vamos a ubicar para darles esta noticia, ellos se puedan sentar, aunque sea en el suelo, aunque sea en la acera, pero que puedan sentarse. Además, antes de empezar a dar esta noticia, les vamos a preguntar qué es lo que ellos saben y de dónde, sobre todo de dónde han obtenido esta información. Porque es verdad que en estas situaciones hay información que viene de todas partes. Entonces nosotros, los psicólogos únicamente trabajamos con la información que nos traslada el puesto de mando avanzado. ¿Por qué? Porque sabemos que esta información viene del jefe de la emergencia y que lo que vamos a decir es cierto. ¿Vale? Entonces, preguntamos qué información saben y en el caso de que sea errónea, pues la rectificamos para contextualizarlos, para ponerlos en una situación de certeza, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya empezamos a comunicarles lo que ha sucedido. Poco a poco, o sea, la comunicación va a ser directa, pero con mucha empatía, con mucho cuidado y luego lo que es más importante, cuando damos esta noticia, da igual la reacción que tenga, no los vamos a dejar solos. Pueden ponerse a chillar, pueden desplomarse, pueden golpear el suelo, da igual. Nosotros vamos a mantenernos ahí, porque ahí es cuando realmente les hace falta ese sostén emocional en esos primeros momentos. Lola, y ya desde el ámbito profesional, bueno, nosotros los periodistas da la sensación, parece que fuéramos profesionales en dar malas noticias, ¿no? Y quisiera saber qué opinan del trabajo nuestro, la forma como comunicamos las cosas. Bueno, a ver, hay de todo. Hay de todo, pero en general yo creo que cada vez se va teniendo más cuidado, más empatía a la hora de transmitir estas noticias. Sí que es verdad que se ha visto un cambio en los últimos años a la hora de transmitir. Pero estas noticias tienen que ser siempre verificadas, bueno, como ya saben ustedes, verificadas previamente, saber seguro que la información nos viene de una fuente fiable. Y en el caso de las emergencias es que el problema es que las informaciones no siempre son de fuentes fiables. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Por otra parte, normalmente, evidentemente, son los psicólogos los indicados para dar las malas noticias, ¿no? Pero desafortunadamente no siempre tenemos a la mano un profesional para dar este tipo de noticias. Entonces le toca al común de las personas y nunca se nos pasa por la mente que tenemos que también estar preparados para ese tipo de situaciones. Hay quienes acuden, por ejemplo, si se produce un accidente y la persona muere y dice, no, hubo un accidente y la situación es difícil, está en coma, está muy grave. ¿Aconseja que la noticia se vaya dando poco a poco o decirle de golpe, ha muerto? No, la noticia tiene que ser directa. No debe de ser poco a poco. O sea, si ocurre un accidente y yo sé que el marido de, vamos a poner un ejemplo, un accidente de tráfico donde falleció el marido de una mujer y este señor muere en el accidente, no es aconsejable decirle, mire, su marido está muy mal, está en el hospital. No, es aconsejable decirle de golpe lo que ha sucedido, de golpe pero con cuidado, ¿vale? Quiero decir, mire, usted sabe que su marido cogió el vehículo, por seguir el ejemplo, ¿eh? Usted sabe que su marido cogió el vehículo para ir a trabajar, ha habido un accidente, han hecho todo lo posible por él, pero lamentablemente esto finalmente su marido ha fallecido, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Sería una cosa así. Les contextualizamos en lo que ha sucedido poco a poco, pero les damos la noticia directamente. Porque si no, luego ellos se pueden sentir engañados y por qué me mintieron y por qué me dijeron. Y esto luego complica el duelo, el proceso de duelo. Tenemos que tener siempre mucho cuidado cuando damos estas noticias, porque luego viene la parte más importante, que es el duelo, cómo gestionan esta pérdida. Entonces, que ellos se sientan que han sido tratados con respeto, con verdad desde el primer momento y con la máxima empatía y cuidado. O sea, decir las cosas directas no significa decirlas bruscas. ¿Cómo se asimila una mala noticia? Uy, pues aquí ya depende mucho de cómo sucede, sobre todo, esta mala noticia. No es lo mismo una pérdida que proviene de una, por ejemplo, de una enfermedad donde la persona poco a poco puede ir preparándose, que cuando viene de una situación de emergencia, ¿no? Como sería este caso, donde es una pérdida abrupta, siempre va a ser mucho más complicado. También la persona que fallece, no es lo mismo una persona que ya ha vivido, ¿no? Como decimos muchas veces, bueno, pues era una persona mayor, que el dolor está ahí, que es el mismo y es igual de válido y respetable, pero cuando estamos hablando, pues a lo mejor de un niño, de alguien de 5 añitos, como ha sucedido también aquí en este incendio, una persona joven que apenas empiezan a vivir. Entonces, la asimilación de estas noticias depende mucho del tipo de pérdida y de cómo ha sucedido la pérdida. Y luego, por supuesto, de las características de personalidad de cada uno, de las estrategias que tenga para hacer frente a la misma. En el caso Lola, por ejemplo, de que, porque nosotros siempre pensamos que vuestra intervención va dirigida sobre todo a los familiares, a los afectados, pero sin embargo, por ejemplo, los intervinientes de esta primera línea de actuación, de lo que podríamos pensar los policías, los bomberos, los sanitarios, ¿pueden precisar ayuda? Por supuesto. Pueden, la precisan, la necesitan y debería de ser un derecho para ellos. De hecho, mira, te agradezco que hagas esta pregunta porque además ellos, tenemos las personas normales, vamos a decirlo así, las personas del ciudadano a pie de calle, pensamos que ellos están acostumbrados a estas situaciones. Y bueno, es cierto, ellos al final pues es su trabajo y están acostumbrados. Pero sí que es verdad que ellos se exponen de manera continuada a situaciones de alto impacto emocional. Entonces se produce lo que en psicología conocemos como el efecto acumulativo, ¿vale? Y que viene a decirnos que el hecho de estar expuesto de manera continuada a este tipo de situaciones aumenta el riesgo de que puedan sufrir alteraciones psicopatológicas, ¿vale? Lo que diríamos pues trastornos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático a medio o largo plazo. Entonces ellos necesitan y debería de ser un derecho para ellos este cuidado. Ellos se convierten al final, siempre hablamos de las víctimas, como las personas que pierden pues su domicilio, que pierden a un familiar, etcétera, pero ellos al final se convierten en víctimas de tercer grado, de tercer nivel, que les llamamos nosotros. ¿Cómo actuáis en este caso con los intervinientes? A ellos siempre les damos dos alternativas distintas. lo que llamamos el debriefing, que sería una reunión grupal, que suele ser lo que todo el mundo necesita, lo que todo el mundo quiere hacer, que nosotros, bueno, pues el psicólogo se sienta con un grupo de intervinientes, da igual si es policía, bomberos, sanitarios, y estas sesiones consisten en que ellos puedan expresar libremente en un espacio, sin que se puedan sentir juzgados por ello, cómo se han sentido, cómo han vivido esta situación. Porque a ellos se les queda mucho, en casi todas las emergencias donde hay pérdidas humanas, se les queda mucho el tenía que haber podido, tenía que haberlo hecho, tenía, ¿no? Y esto al final es un daño que genera a largo plazo mucho dolor. Y bueno, por otro lado, se les da la opción de hacerlo de forma individual. Si alguien, aparte de esta sesión grupal, necesita algo más, necesita una sesión más personal, pues por supuesto nosotros estamos a su disposición para poder hacerla. Pues Lola, muchísimas gracias por esta intervención, porque nos has clarificado exactamente qué es un psicólogo de emergencias, y sobre todo ya no solo que puedan trabajar con los afectados directamente de una catástrofe, sino también con esos intervinientes, con esa policía, con esos sanitarios, que quizá es esta faceta la más desconocida. Así que esperamos que en futuras ocasiones, pues oye, puedas venir ya presencial a contarnos más cosas de la psicología de emergencias. Sí, es muy importante, Lola. Imagínate, bueno, en este espacio abordamos muchas culturas y el duelo, el luto se vive de distintas maneras. Me atrevería a decir que hay lutos prolongados. ¿Cuántos años, digamos, es el indicado para guardar luto? ¿Cómo se superan? En fin, las culturas son muy curiosas, llama poderosamente la atención. A ver si un día vienes acá al estudio y puedes compartir con nosotros, y de esa manera conoces, bueno, me imagino que los conoces también, ¿no? De África, de Asia, de América Latina, cómo lo viven también, dependiendo de las personas, porque el luto es distinto a cómo lo viven las abuelas, las madres, a cómo lo viven los hijos, cómo se supera, en fin, yo creo que es un tema que se presta para mucho. Y luego ya dentro de los profesionales, hombre, todos tenemos presente lo que pasó en las Torres Gemelas, ¿no? Los muchos, los bomberos que murieron también allí, y luego pues les costó también superarlo, no fue fácil, aunque parezca que están preparados a nivel profesional para asumir este tipo de tragedias, pues luego también les cuesta mucho, porque arrastran una frustración añadida a la par del dolor, de manera que es un tema que se presta para mucho. Entonces la invitación, como ya lo decía Mireia, está extendida para que vengas aquí a compartir el café mañanero. Pues muchísimas gracias. Iré. Buscaremos hueco en la agenda e iré. De acuerdo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos ya dentro de poco verte aquí, hacerte la foto aquí, sobre todo que salgas en los medios con nosotros. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Una pequeña pausa y ya estaremos con una emprendedora a propósito del Día Internacional de la Mujer y también de las culturas que podemos encontrar en Valencia. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos de lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda, con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana.

¿Qué tal? Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Para mí es un gusto estar aquí esta mañana para compartir un poco sobre lo que estamos haciendo en este proyecto que ha tenido muy buena acogida. Estamos muy contentos y bueno, esperemos que sea una plática muy agradable. Bueno, podemos decir que de forma precoz ya es un éxito, porque a duras penas lleva poco más de 2 meses Sombrero Vuelteado, y como lo anotábamos al principio, nos permite hablar ya de éxito. ¿Cuál ha sido la aceptación concretamente de Sombrero Vuelteado entre el público valenciano y también latinoamericano? Porque no solamente son los colombianos, sino latinoamericanos. Bueno, la verdad, el balance es muy positivo. Nosotros, desde un comienzo, tanto los vecinos cercanos al restaurante como todos los vecinos de la ciudad, tanto españoles como colombianos y latinoamericanos, se han acercado porque creo yo que encuentran un equilibrio muy interesante de sabores, empezando porque el Caribe colombiano predomina la gastronomía de pescados, de mariscos, que es muy mediterránea. Tenemos muchas cosas en común y creo que eso a la gente le ha agradado, y también pues la propuesta de sabores nuevos, tal vez un poco desconocidos para los mismos colombianos que estaban allí en el Caribe y que nosotros con mucho cariño hemos traído aquí a Valencia para que todos los puedan compartir. Es importante destacarlo, hay una colonia colombiana muy importante, tanto en Valencia como en el resto de ciudades de España, pero muchos se han visto sorprendidos con la cantidad de sabores y la forma también como se presentan estos platos. Se han visto encantados, sorprendidos. ¿Qué es lo que más llama la atención a los clientes de Sombrero Vuelteado, sobre todo los españoles? Bueno, si hablamos específicamente de nuestra gastronomía, es la forma también como salen presentados nuestros platos. Nos esforzamos cada día porque se vean apetecibles, bonitos, todo muy acomodado, muy vistoso al cliente, y volver a detalles tan sencillos como que el plato vaya sobre una cama de hoja de plátano, algo que le da un toque fresco, tropical. Y así, cada día nos esforzamos en poner pequeños detalles que a la gente le ha agradado, le ha encantado que presentemos la comida colombiana de esa forma, más, digamos, más elegante. Sí. Bueno, vamos compartiendo algunas imágenes con las personas que nos siguen en las redes sociales. Estamos viendo perfectamente un pescado que no es el mismo, de pronto, como lo sirven, sino que buscan una decoración especial, hasta la forma como llega a la mesa. En fin, la gastronomía desde luego es un arte, y en restaurante Sombrero Vuelteado le están echando muchísima creatividad. Sabores tropicales concretamente son los que vamos a encontrar entonces en Sombrero Vuelteado. Vamos a repasar por favor la carta, Melissa, que tenemos sobre todo por estos días, con motivo del Día de la Mujer, con motivo de la llegada de la primavera. La verdad es que es oportuno visitar el restaurante Sombrero Vuelteado con semejante propuesta. Claro que sí. Bueno, dentro de nuestros platos principales podemos destacar lo que es la posta cartagenera. Es un corte de ternera exquisito, bañado en una salsa de notas dulces y notas saladas. Entonces, tiene un contraste muy interesante, y que nuestro elemento, nuestra guarnición por excelencia es el arroz con coco, que también es otro alimento que para muchas personas es desconocido, pero que cuando lo prueban se enamoran, y es la reacción en sus caras, nos encanta. Pero tiene mucha resonancia en el Caribe, el arroz con coco, por aquello que es el sabor predominante del Caribe. Por supuesto, y en nuestra gastronomía lo encuentran tanto en comida como en bebidas, y es algo que pues siempre ha estado presente en la gastronomía del Caribe, como lo has dicho. El Caribe colombiano, que está conformado por las ciudades de Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, Montería, Sincelejo, y de allí proviene una serie de productos que dan lugar, lógicamente, a una serie de sabores que se pueden encontrar, repito, ahora en Sombrero Vuelteado. El Sombrero Vuelteado es el símbolo de Colombia. Y es además un sombrero que, bueno, desde tiempos inmemorables se viene usando en la región. Es un producto artesanal de los indígenas, de manera que hay mucha tradición, hay mucha historia, hay mucho origen en la propuesta de Sombrero Vuelteado. ¿Qué proyecciones tiene el Sombrero Vuelteado tras estos primeros meses de éxito? Bueno, la proyección que tenemos es bastante ambiciosa, se podría decir. Estamos muy agradecidos por esta acogida que hemos tenido, y lo que queremos es seguir sorprendiendo, seguir innovando, seguir trayendo nuevas propuestas de sabor, de platos típicos del Caribe que se merecen más visibilidad, porque son exquisitos, y sé que aquí en nuestra comunidad muchas personas estarán encantadas de, primero, poder recordar esos sabores, ya que pues muchos también los han conocido, y segundo, pues que también tanto españoles como otros paisanos latinoamericanos puedan disfrutar de esta gastronomía. Así que todos estén muy pendientes, porque seguirán llegando novedades y nuevos sabores a Sombrero Vuelteado. Cada temporada traerá su propia sorpresa. Siempre habrá lugar, habrá motivo para encontrar algo distinto en Restaurante Sombrero Vuelteado, ideal para comer, para cenar, también comidas de empresa o cenas de empresa, ¿no? Por supuesto. Podemos celebrar cualquier ocasión especial que ustedes quieran elegir nuestro restaurante. A mí me llama la atención la cantidad de cócteles que tienen. No solamente son los sabores, es lo que hemos venido insistiendo, la decoración. Sí, claro, nuestra decoración, que pues apenas entran encontrarán un mural muy lindo que representa todo Colombia. Bueno, está inspirado más concretamente en la película Encanto. Eso es. Muy reconocida a nivel internacional, que es un homenaje a toda América Latina. Pero principalmente a Colombia. Y luego, pues en fin, el lugar es muy acogedor, nos hace recordar, nos transporta inmediatamente a esas calles de Cartagena de Indias y todo el encanto tropical. Así es, y eso va de la mano de un servicio que cada vez es más cercano, más ameno, porque la idea es que se sientan en casa, que sientan que han vuelto al Caribe colombiano. Fantástico. Ya para finalizar, durante la entrevista, muchas personas se estarán preguntando, ¿qué es ese turbante que tienes de colores, muy alegre? Debo decirle que yo la vi allá en el restaurante y yo le dije, debes ir al estudio, al menos con este turbante que llama la atención, este de colores. Claro, así como... ¿Qué hay en ese turbante? Así como el Sombrero Vuelteado es un símbolo que está pues en nuestra imagen como restaurante, el turbante también hace parte. Es ese símbolo femenino que para mí es un honor llevarlo, y me encanta cada vez que algún cliente o alguna persona me pregunta qué es, cómo se llama, por qué lo uso. Y bueno, para las personas que no lo conozcan o que no sepan un poco la historia de Colombia, es que pues... tenemos una ascendencia africana, de las cuales pues heredamos muchas cosas dentro de lo que es gastronomía, cultura, y el turbante es un elemento representativo de nosotros, de esa conexión que quedó con África, y es un elemento que es vistoso, alegre, y nos encanta, y cada vez más mujeres del Caribe, tanto del Caribe Atlántico como del Caribe del Pacífico, lo llevamos con mucho orgullo, porque representa esa herencia africana y esa fuerza femenina. Qué bien, se sienten orgullosos de ser deportar esa señal de origen. Qué bien. Sí, efectivamente, Colombia, como la mayoría de los países latinoamericanos, es una mezcla de primera instancia en los aborígenes o indígenas, españoles o europeos y los africanos. Luego también es cierto que llegaron otras culturas, como la árabe, incluso la asiática. Sí, es una mezcla de culturas. Pero ahí está muy bien marcada también la herencia africana, con un inmenso aporte también a la gastronomía, con sabores. Y bueno, qué bien que lo veamos representado en este caso, en el estilo, en la vestimenta de sombrero vuelteado. Hay marca en sombrero vuelteado. Hay emprendimiento, hay sabor, hay calidad. Han decidido apostar por este país, por España, concretamente por esta ciudad, Valencia, compartiendo los sabores. Y bueno, pues la invitación final, Melissa, para que todas las personas que nos están escuchando, siguiendo, pues se acerquen hasta Sombrero Vuelteado. Claro que sí, la invitación queda extendida a todas las personas que nos están escuchando. Y estaremos encantados. El horario de atención. Claro que sí, estamos de martes a domingo de 12:30 hasta las 10:30 todos los días. Cocina abierta todos los días, así que en cualquier momento pueden disfrutar de nuestra gastronomía. Melissa Rodríguez Álvarez. Álvarez. Es, sí, sí, sí. Melissa Álvarez. Melissa Álvarez, hoy aquí en el Café Mañanero, hablándonos acerca de Sombrero Vuelteado, un restaurante colombiano que abrió sus puertas recientemente y que ya se anota un éxito. Son solo, repito, tres meses, poco menos de tres meses, y ya podemos hablar de un proyecto de éxito. La invitación, desde luego, es para que se acerquen hasta el sector Ayora, calle Maestro Valls, número 37 exactamente. Correcto. Ahí está este restaurante que trae los sabores de Colombia, exactamente del Caribe. A Melissa, pues felicitarla. Estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer. ¿Tienen algo en particular por estos días en Sombrero Vuelteado? Sí, bueno, estamos trabajando en un menú para el día del 8 de marzo. Así que quedan invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, como Sombrero Vuelteado Valencia. Allí vamos a publicar nuestro menú y también el cronograma de los platos de fin de semana, que es el día que traemos propuestas diferentes. ¿Qué tienen el fin de semana? Bueno, este fin de semana vamos a tener el mote de queso, un plato típico del Caribe que va... Seguro que les va a encantar, y ya que muchos clientes cada vez que van nos pregunta que cuándo lo vamos a tener, así que a petición de ellos, este domingo lo podrán encontrar. También se puede encargar platos en particular, ¿no? Claro que sí, pueden encargar, pueden hacer reservas si tienen alguna celebración especial, cumpleaños, cenas de empresa, nos pueden escribir, nos pueden llamar al 962-262-851 y estaremos encantados de atenderles. Sombrero Vuelteado, un tributo a la gastronomía colombiana. ¿Por qué un tributo a la gastronomía colombiana? Bueno, para nosotros es importante, tanto desde el primer momento que salió la idea de emprender en un restaurante, dignificar y realzar los sabores colombianos. Y qué mejor que darle un homenaje a todos esos sabores, principalmente del Caribe colombiano, que estaban un poco perdidos en el mapa. Entonces decidimos homenajear cada día, con cada plato, con cada sabor, a esa comida que ha estado desde siempre, que tenemos arraigada en nuestras emociones, en nuestros recuerdos familiares, y por eso decidimos que ese fuera el eslogan, un tributo a la comida colombiana. Muchas gracias por de alguna forma sacar del anonimato esos platos tradicionales que ahora recobran valor y que el mundo está descubriendo, en este caso aquí en España, a través de Sombrero Vuelteado. De pronto es de los platos más populares, como es el caso del arroz con coco, como es la posta cartagenera, como es en la mismísima arepa de huevo, pero también hay lugar para otras propuestas, además la capacidad creativa de el chef Henry. Debo decir que el restaurante Sombrero Volteado es un restaurante familiar, tiene este valor añadido y se ve que cada uno de los platos los hacen con mucho amor, con mucho compromiso. Así es. Sombrero Volteado nació de un proyecto familiar y la idea siempre ha sido eso, que cocinar y llevar esos platos como cuando tu madre o tu abuela te llevaba esa comida tan deliciosa, y por eso nos esforzamos cada día en alcanzar la perfección en los platos y que la experiencia sea lo más especial posible para nuestros clientes. ¿Cómo les pueden seguir en las redes sociales? Sí, estamos en Instagram como Sombrero Volteado Valencia, todo junto. Allí podrán encontrar más a detalle nuestros platos, novedades, menús del día, todo. Todas las cosas nuevas que van llegando a Sombrero Volteado, allí las podrán encontrar. Sombrero Volteado, el restaurante colombiano que representa la novedad en Valencia en la carta internacional, que abrió sus puertas en prácticamente de cara a este año y ya está presentando un balance positivo. Felicitarlos por semejante propuesta, por atreverse y por todo el éxito. Me imagino que el reto es enorme porque la idea evidentemente es continuar en esa senda. Ya Valencia ha probado el sabor de Sombrero Volteado, ha gustado. Igualmente los demás nacionalidades que hay en esta ciudad, en este país, porque aquí llega gente también de todas partes. Y la verdad es que a todo el mundo le está gustando de forma unánime. Incluso los precios son muy populares en comparación con lo que ofrecen. Melissa, a ti, igualmente a Henry, tu esposo, que también están trabajando en el restaurante, a tu suegro, que es el chef, un hombre ya con una experiencia en la materia, y bueno, pues a toda la familia, yo no sé quiénes más integran el restaurante Sombrero Volteado. Sí, bueno, debido a la gran acogida que hemos presentado, ya hemos empezado a formar un equipo de colaboradores, los cuales son como miembros de la familia, nuevos miembros, y que se está trabajando de una forma divertida, dinámica, para llevar esos sabores y mantener la calidad y ese compromiso con que cada día todo vaya mejor y que pues, los nuevos clientes que nos visiten se vayan contentos y felices de habernos descubierto. Les invitamos entonces a descubrir Restaurante Sombrero Volteado en Valencia. Repito, calle Maestro Valls, número 37, metro Ayora. Queda cerca al puerto de la ciudad, del puerto más importante precisamente de este país. Melissa, muchas gracias por visitar el Café Mañanero. Felicitaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer y espero que los éxitos continúen llegando en Restaurante Sombrero Volteado. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y desde ya desearles un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres que nos escuchan y animarles a emprender, a perseguir los sueños que con mucho trabajo y mucho esfuerzo se pueden hacer realidad. Melissa, aquí en el Café Mañanero, hablándonos acerca de Sombrero Volteado, el proyecto que viene impulsando junto a su familia. Es el momento de una pequeña pausa y ya está la información deportiva. Tenemos jornada de Champions, juega el Real Madrid, ya se despidió la Real Sociedad. ¿Qué iba a hacer la Real si tenía al frente a Mbappé? El Café Mañanero. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. Efectivamente, la más popular. Vamos inmediatamente con la información deportiva. En breve, sí, efectivamente, está Adolfo Jiménez del Río con toda la programación de la jornada de Champions. Ya tuvimos este martes una serie de compromisos donde destacamos, desde luego, la despedida de la Real Sociedad la tenía muy difícil, la verdad. Muy difícil. Y al frente tenía a un Kylian Mbappé que demostró aquí en territorio español por qué quiere venir al Real Madrid. Así que vamos entonces con todos los detalles de Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Efectivamente, aquí está la actualidad deportiva. Repasamos lo más destacado en el contexto de la Champions, que es hablar del fútbol y también del ciclismo. Tenemos en marcha la París-Niza, así que entramos inmediatamente en detalles. Adolfo Jiménez del Río, lo que pasó en Anoeta con la Real Sociedad. Y también vamos inmediatamente a ver cómo va Egan Bernal en la París-Niza y también, cómo no, a los corredores españoles. Adolfo Jiménez del Río y la crónica entonces de la Champions. Y anoche se jugó la segunda jornada de los octavos de final de la Champions, y en donde el Bayern Múnich goleó al Lazio 3-0, una victoria que lo deja con un resultado global 3-1 y lo pone en cuartos de final. Eso sí, hay que decir que hemos visto un Bayern bastante recuperado y con un Harry Kane que ya no pierde opciones de hacer gol. Unas opciones que aprovechó y le dieron la victoria a su equipo. La Real Sociedad hizo lo que pudo, pero no pudo ante un PSG que demostró que viene también a pelear este título. Y eso que Kylian Mbappé solo jugó el primer tiempo. Una victoria 1-2 a favor de un PSG que ya está en cuartos de final. Y el Real Madrid, que tiene un resultado global 1-0 a favor, recibe hoy a las 9 de la noche al Leipzig, un aguerrido Leipzig, y que se espera que veamos un grandísimo encuentro. Un Real Madrid que tiene sensaciones de luchar también este título. Recordemos que es su campeonato fetiche. Y el Manchester City, uno de los grandes superfavoritos, que tiene resultado global 3-1 a favor, recibe a un Copenhague bastante alicaído. 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos inmediatamente entonces con el ciclismo, la París-Niza. Y en el día de ayer se corrió la segunda etapa de la París-Niza, en donde el ciclista estadounidense Brandon McNulty se ha hecho con el maillot amarillo. Un importante triunfo para el Team Emirates en esta contrarreloj por equipos de 26,9 kilómetros y disputada en la salida y llegada de Auxerre. Y es que el más perjudicado fue el Bora Hansgrohe de Primoz Roglic, que perdió 54 segundos. Y después de esta victoria de McNulty, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: Brandon McNulty liderando a Estados Unidos, segundo Finn Fisher de Nueva Zelanda, también del Team Emirates, y tercero también presente el Team Emirates, obviamente porque fue el equipo ganador de esta contrarreloj con Joao Almeida de Portugal. El mejor latinoamericano clasificado, Egan Bernal, en la posición décima de la Ineos Grenadiers a 20 segundos. Y para hoy tenemos tremenda cuarta etapa, París-Niza, que llevará al pelotón de Chalon-sur-Saône al Mont Brugy, con un recorrido de 183 kilómetros. Y es que comienza la dura montaña, y en donde se pondrán en prueba los grandes de esta competición. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mireia Company y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.